et principem fecit teum, us utile sacerdoti dignitas in eternum. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magna gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipete peccatione nostra, qui seres ad esseram Patris, miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus, Sancti Antonini, Domine, confessoris Tui atque pontificis meritis, adjuvemur ut sicut te in illo mirabilem, predicamus, ita in nos misericordiam fuisse gloriemur. Per Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui te come viterno de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y desde allí se hicieron a la vela hacia Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan como auxiliar. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto hombre mago, pseudoprofeta judío, cuyo nombre era Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este, haciéndose llamar a Bernabé y a Saulo, mostró deseos de oír la palabra de Dios, pero les hacía oposición Elimas el mago, pues así se interpreta su nombre, empeñándose en desviar al procónsul de la fe. Mas Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo: «Oh, lleno de todo fraude, de toda embustería, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás de torcer los caminos derechos del Señor? Y ahora he aquí la mano del Señor sobre ti, y quedarás ciego sin ver el sol hasta el tiempo señalado». Y luego al punto cayeron sobre él nieblas y oscuridad, y dando vueltas andaba buscando quienes, tomándole la mano, le guiasen. Entonces, viendo al procónsul lo acaecido, creyó, asombrándose de la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, tú eres sacerdote in eterno, segundo un orden de Melquisedec, aleluya, y que es sacerdote quem coronavit Dominus, aleluya. Munda cor meo una clave mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, usando evangelium tuum digno vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Juve Domine benedicere, Domine sit in corte meo et in labis meis, ut et ignis competentra annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Mas Jesús levantó la voz y dijo: «Quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y quien me ve, ve al que me envió. Yo vine como luz al mundo, para que todo el que crea en mí no quede en las tinieblas».

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in la Trinitas, ac oblatione in quantibio offerimus, o memoriam passiones, resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, in Domini nostri, et in urem Beate Maria semper, Virginis, et Beate Ioanne Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Santorum. Utilis proficias honorem, noves satena salutem, et ili pro nobis sintetis redignetur in celis, quod memore agimus in terris. Perundem Dom Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente, Succipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria in nomine sui, ad utere in coque nostre, ad usque ecclesiae sue sante. Amen. Sancti tu, quasmus, Domine nos, ubi che latificent ut dun eorum merita recolimus, patrocinia sensiamus, per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignino justum es. Vere dignino justum es, et cum salutare, te quid in Domine, omni tempore, sit ac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum est Christus, isi enim virus est agnus, qui astulet peccata mundi, qui morte nostra non moriendo destrusisti, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, con qui omnia militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accete avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elibata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, in adesire nostro, et omnibus ortodoxis, ad tu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circunstantium corundimi filis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offeru nos sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi cirdum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriose semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenze, Crisognis, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani. Et omnium santorum tuorum, curum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones tuae muniam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur, oblationem servitutis nostre, sed et cuntia familiae tuae quaesimus, Domine, placatos accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque afterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum, iubias grec numerare, Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus cosmos, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilengue facile dinieris, un novis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui pridequam pater etur, accepi panem in santas ac in benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, te dedico discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et umple carum calicem in sanctas ac benevoles manus suas, in te tibi gratias agens benedixit, te dedico discipulis suis dicens, accipite et vita esse omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ego tucusque feceritis in mea memoriam facetis. Unde se memores in domine nos servitue, sed et ples sua sante Iusi Christi fili tui in domine nostri, tam viate passionis, in ec noet et inferis resurrectionis, sed et in cielo sol Dios ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che papixu ac sereno vultor respicere dinieris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es, munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri abre, et cultivi otili sumus, sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos, omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco is ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnivenitionem celesti et gratia repliamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorum inquietuarum, qui nos precederunt cum signo fide, et dormium in somno pacis. Isis Dominus omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in Deo deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multe de miserationem torrent esperantibus, partem aliquam, exultate donare lingeris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane Stefano Mattia Varneva, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortium, non estimator meriti, sed venia quesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, est ibi Deo Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus pro receti salutaribus moniti et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesumus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitia pacem in Deibus nostris, ut ob misericordiae tuae adiuti, et a peccatos in me semper libere, et a omni perturbationem securi. Perunt in Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum ictio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine Iesu Christi, qui desist apostolis tuis, pace in relinquo vobis, pace meanto vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone adinieris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus in ultis meis et universis malis, et facme tuis semper redemandatis, et a te nunca separare permitas. Quic in Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi perveniat inducitione et condenatione, se pro tua beatae prosit mi, audamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domini invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut inter sub tectum meum, se tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retribuantum una pro omnibus qui retribuit mi, calicens salutare accipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus ero. Sanguis Domine nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuor resumsimus Domine puramente capiamus, et temuna temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit de sanguinis quem potavit, ad eravicerius meis et presta tot in me, non remanacerum macula, quem pura est santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Fidelis servus et prudens, quae constituit Dominus super familiam suam, ut desilis in tempore titici mensuram. Oremus. Presta quaesumus omnipotens Deus, ut de perceptis munedibus gratias exhibentes in cedente beato Antonio confessore tuo, atque pontifice beneficiam potiora sumamus. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium sibilitis me et presta, ut sacrificium quod oculis tui, Majestatis in otuli, divis et acceptabile meique et omnibus procibus lotuli, sit miserante papissabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in Iesu Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ocran in principio apud Deum, omnia per isso fatta sum, sin isso factum est, in illquod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, qui numero era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per liberet de lumine, ut omnes crederem per illum. Non era lui lux, sed ut testimonium per liberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem mentem nunc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et suae eum non receperum. Quod quautem receperum eum dediteis potestate filius Dei fieri, isque creod in nomine eius, qui non ex sangunes, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viris, ac ex Deo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.